desperdicia ninguna cosita. ¿Ya está grabando? Ya. Muy bien, pues le decía yo cuando veníamos por ahí por la Gran Vía que el disco de Voz Viva de México que grabó Pedro Garbias se consiguió después de 8 meses de trabajo, así como esos prodigios que hacen a veces los investigadores para hallar cosas y tarda mucho tiempo en hacer un párrafo. 8 meses, y lo consiguió la amistad que tenía Pedro. Bueno, Pedro era amigo de todos, ¿verdad? Habría gente que no sería amigo de él, pero él era amigo de todos. Y lo consiguió Max Aub, que en ese momento era el encargado de grabaciones y publicaciones, algo así, yo los títulos... De la Universidad de México. Pero era el encargado de la Universidad de México para el Departamento de Grabaciones. Vamos a ver... El tesón de Max Aub, que lo iba a buscar todos los días o siempre que lograba una cita con él para llevárselo a grabar. Y aunque el disco se oye en 40 minutos, representó 8 meses de trabajo de Max Aub y la prueba es que el disco se oye con diferentes voces y en diferentes estados, ¿verdad? De ánimo. De ánimo y hasta de gradación alcohólica. Ah. Hay algún poema que está dicho en una forma, digamos, bajo los efectos del alcohol. Que por ejemplo. Pues sí, pero me parece que el Capitán Jimeno estaba bien colocado. Se reconoce bien el temblor de la voz, aunque él lo dice tan bien que... Si le parece, comenzamos ya por un siguiendo el hilo cronológico para no perdernos. Sí. Yo aquí tengo mis cosas. Porque usted, ¿cuándo entra en contacto con Pedro Garcias? El primer contacto, mira, Pedro Garcias estuvo en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Nuevo León, entonces no era autónoma, desde 1943 hasta 1946, más o menos. ¿Del 43 al 46? Del 43 al 46, en Monterrey, se llamaba Departamento de Acción Social Universitaria, DASU. Sí. Departamento de Acción Social Universitaria. Este departamento lo dirigía entonces el licenciado Raúl Rangel Frías, que posteriormente fue... ¿Vaso leche? Aquí. Fue el rector de la universidad y más tarde fue gobernador del estado de Nuevo León. Mira que es una personalidad muy importante, Raúl Rangel Frías. Que es el tío de o familia del agregado de, sí, de no es una familia, si acaso es un parentesco muy lejano, no tiene nada que ver. Este es otra rama Rangel, probablemente hay en la familia, pero si acaso es muy lejano, es muy lejano el parentesco que tiene Alfonso Rangel con Raúl Rangel Frías. Sí, es ¿Y él estuvo ahí? Él estuvo ¿Cómo allí. ¿Cómo fue entrar usted en contacto con él? Yo vivía en Tampico y celebrábamos todos los años el 14 de abril como recuerdo de la República, ¿verdad? Y en esos tiempos estaba muy vivo todo el problema y los republicanos vivíamos en republicano, o sea, actuábamos en ese sentido. Pues entre nostálgico y combativo. Y yo era el presidente de una comisión organizadora del... Presidente, o no me acuerdo, ¿verdad? O miembro de la comisión organizadora del 14 de abril, pero no recuerdo el año, yo creo que sería 1946, o 45 o 46. No tengo... Además yo rompo todo, yo no guardo datos de nada. Pero en fin. Si acaso guardo cosas son precisamente de Pedro Garfias, pero mías pues yo no todo lo destruyo, pero todo lo olvido. Y como miembro de esa comisión invitamos a participar, siempre procurábamos que vinieran gentes notables de la organización, ¿verdad? Invitamos al general Miaja, que vino, a don Diego Martínez Barrios, que no pudo venir, o que sí vino también, no me acuerdo, y a Pedro Garfias, a participar allá con nosotros en el acto. Cada ciudad de México tenía un grupo de republicanos. El acto del 14 de abril. Eso es. Hemos dicho que concretamente era en Tampico, ¿no? En Tampico, donde yo lo conocí por primera vez, conocí a esos personajes por primera vez. Y Pedro venía, por cierto, con el pie enyesado, se habría caído o alguna cosa así, venía con el pie enyesado y venía con su mujer, con Margarita, Margarita Fernández. Ahora iba a decir, no me acuerdo. Margarita Fernández. Era Margarita Fernández. Y vino también con su gata. Con su gata Zenaida. Zenaida. Zenaida. Con Z. Zenaida y no, los dos perros no se los trajo. Pero tenía la gata, Zenaida, y una pareja de perros, Bobby y Fanny. Ellos estuvieron unos cuantos días y de ahí nació mi amistad y mi conocimiento de Pedro Garfias, que desde luego para entonces ella llevaba un largo derrotero allí por México, ¿verdad? Y entonces había escrito, en fin. También a través de él conocí a otra persona muy importante en la vida de Pedro, que fue Juan Rejano. Ah, sí, cordobés. Juan Rejano, sí, que fue para mí como un hermano y para Pedro como un padre, porque Pedro tenía padres jóvenes. Juan, y perdone la inmodestia, yo, el licenciado, un español también, Luis Ríos. Luis Ríos siempre, Luis Ríos de todos también, pero Juan Rejano era más importante, porque Juan Rejano venía a ser una especie de embajador de facto de todos los españoles, porque en realidad Juan era un hombre tan comprensivo, tan bueno, tan lanzado hacia los demás, que Juan era un hombre que recibía a todo el mundo, era casi una especie de nexo, de conexión cordobesa, entre gentes que eran republicanos o que eran comunistas o que eran socialistas y gentes que eran de derechas o que iban de España y que sondeaban la situación de los republicanos y que tenían interés en establecer relación entre los intelectuales. Y siendo él comunista como era, no tenía nada, absolutamente nada de sectario, y ese era Juan. Juan ayudó mucho a Pedro Garfias y a todo el mundo, pero a Pedro Garfias entrañablemente lo quería. Y Luis Ríos era diferente. Luis Ríos también fue muy buen amigo mío, muy querido, nos llevábamos muy bien, pero era mucho más joven y él estaba pues en otro ámbito. Era muy generoso, Luis Ríos se murió, ¿eh? Sí, amor. Sí. Era muy generoso y además tenía muchos problemas familiares siempre. Era... Entonces, de la etapa de... Pero Pedro tenía uno en cada ciudad casi. Sí. Había Carlos Fernández del Real. Ah, también. Ese era su amparo en Puebla. En Puebla. En Puebla. Hasta el punto de que tenía un cuarto allí Pedro Garfias, en la casa de Carlos. Cuando pasaba por Puebla o si quería ir, allí estaba su cuarto. Todo eso después de separarse de Margarita, ¿eh? Sí. De la etapa de Monterrey entonces, estuvo hasta la Universidad de Nuevo León, hemos dicho, de 43 a 46. Al 46, digamos, hasta el 47, pero yo lo conocí en Tampico. Pero en esa misma fecha, en esa etapa, en un viaje que haría en esa etapa, en un viaje que él vino a Tampico para celebrar el 14 de abril, invitado por nosotros, por los tampiqueños, sí, bueno, por los que vivíamos en Tampico. Y luego después del 46, ¿dónde? ¿Por qué deja la universidad esta? ¿Qué le pasó? No le pasó nada, que no lo despidió nadie, no le dijo nadie vete, ni le... Lo que pasa es que él se fue, él necesitaba, ¿Era realmente Pedro un hombre? No podía estar en un lugar. No podía estar en un lugar. Él tenía ansias de ir a otros sitios. Y como ya había vivido en México desde el 39, fines del 39, él llegó a México en el Sinaya. Sí. Y el Sinaya creo que desembarcó en Veracruz, la gente en Veracruz el 14 o el 15 de julio de 1939. Sí. De esa etapa dicen que es la más ordenada de Pedro García, es la etapa de Monterrey, y parece, esos 3 años parece que fueron muy ordenados, ¿no? Una vida bueno, ordenada. Tuvo un departamento, vivió, tuvo una casa. La casa, ¿lo recuerdo dónde vivía? Ahora ya no existe la casa, pero vivía en la calle Zaragoza, número 725 o 735. Pero sí, vivía en un... ¿Que era una pensión? No, un departamentito que ellos habían alquilado. Y un piso en altos, además, sí. Había que subir como 40 escaleras, 40 peldaños. Sí, que sí. Y allá vivían en el departamentito, que era muy pequeño. Conozco incluso a la sirvienta que tuvieron, aún la conozco, aún la sí. trato, porque después ¿Quién, estuvo... ¿Quién era la sirvienta? Se llamaba Lupe. Lupe. Lupe, Guadalupe. La tuve yo 20 años después de empleada en la librería Cosmos. Ah. No recuerdo el nombre. Ya. Allí vivió y era muy cariñosa con ellos. Y allí vivía, después de 40 peldaños, allí vivía con la gata y los dos perros y Margarita. En Monterrey. En Monterrey, en la ¿Dónde calle Zaragoza. ¿Dónde se va después de Monterrey? Mire, ya no lo sabe nadie, porque ya toda la geografía de México es de él. ¿No tienen relación en ese tiempo con él? Sí. Cuando yo voy a Monterrey el 48. Ah, en el 48. En el 48 voy a vivir a Monterrey. En el 47 llego, es un viaje de exploración, como quien dice, para la familia, para ver qué tal vamos a estar allá. Y en el 48, el dueño de la librería Cosmos de Tampico, sí. que era mi socio, me hizo él su socio, mejor dicho, no era mi socio, sino que me hizo él su socio. Me pidió que fuera a Monterrey para atender una librería que habíamos creado allí, él y yo, la sí. librería Cosmos. La librería Cosmos en el, Monterrey. Sí, en el 47 yo fui por primera vez a Monterrey y en el 48 fui a quedarme. Entonces había muy poco tiempo, un año o 2 años desde que lo vi por primera vez. Y entonces, en Tampico. Entonces, Pedro, pues toda la geografía de México es suya, es decir, sí. hasta Yucatán llega, en todas partes lo conocían. Y en todas partes él llegaba y pues el protector de turno o el amigo de turno pues lo atendía y le buscaba conferencias. ¿Cuál es el momento en que se va Margarita? Eso es difícil de saber, pero Margarita... ¿Ya se fue con otro hombre, con un médico? No. Pues con un holandés, no sé si era médico o no era médico, pero yo tengo pocos datos de ella. Lo que pasa es que la separación de ellos, a lo mejor no estaban ni casados, yo no lo sé eso, no lo sé. Sí, bueno, yo pues... nunca pregunté si... Sí, parece ser pero, que sí. Pero lo que es, la separación fue totalmente amistosa, más Pedro García. Comprendía que él no podía atender a Margarita, siempre estaba enferma además. Era una mujer que si no tenía una enfermedad tenía dos. Y además era una mujer, pues buena persona, pero muy frívola. Un poquito frívola. Sí, y frívola no en ningún mal sentido, que fuera casquivana, alegre. Así alegre y alejada por completo de los problemas de la vida. Ella mientras tuviera para comer o lo que fuera, pues era... Sí. En fin, no era una mujer interesante en el sentido de la mujer del poeta o cosas de esas. Sí, ya. Únicamente le ayudaba de cuando en cuando en los recitales que daba, le apuntaba. Ah, le apuntaba. Si alguna vez se había olvidado de alguna palabra o cosas así. Ya. Y desde entonces yo conocí, además no lo dejé nunca de conocer ya desde ese primer día. Volvió otra vez a Tampico antes de que yo estuviera a dar recitales. Y cuando yo llegué a Monterrey, pues allí me constituí yo de una manera natural en ese amparo que él tenía en todas partes. Tenía uno en Torreón, se llamaba Rafael del Río. Sí. Tenía otro en Guadalajara, el doctor Navarro, ah, español. Y otro, bueno, siempre Carlos Fernández del Real y Virgilio Fernández del Real, su amigo, el hermano de Carlos, que después fue a parar a vivir a Guanajuato y también incluyó a Guanajuato en su ruta. Pedro García es el... hay un aspecto curioso, en Torreón lo querían mucha gente, e incluso los franquistas. Les llamábamos, para no hablar de franquistas ni de republicanos, los antiguos residentes, que decíamos. Los antiguos residentes lo querían mucho. Porque él iba allí, en Torreón se celebran las fiestas. Así, los españoles, en el día 8 de septiembre, que es la Virgen, en Aragón es la Virgen de septiembre, en otros sitios es la Covadonga. Y los españoles de México, para ellos es la Covadonga. Es decir, como hay muchos asturianos, los asturianos han impuesto la Covadonga, y aunque sean catalanes o lo que sea, hay que celebrar la Covadonga porque los asturianos han decidido que es una fiesta muy importante. Entonces Pedro no fallaba, recalaba en Torreón para el 1 de septiembre. Ya estaba cerca de Torreón. Llegaba a Torreón y se estaba allí pues todo el mes. Él no tenía límites ni fechas ni nada. Y en el 48 sale por la Universidad de Nuevo León su libro de Soledad y otros pesares. Soledad, ¿tiene usted que ver algo en ello? Soledad, no, fue la propia universidad. El doctor, el licenciado Raúl Rangel Frías, le tenía en una estima tremenda a Pedro García. Todos en Monterrey, la juventud de Monterrey, la juventud de entonces, porque ahora se opera un problema. Todos los hombres maduros hablan de Pedro García. Y los jóvenes poetas están perplejos porque no tienen nada. No hay una obra de Pedro García. No se conserva nada. Y entonces vienen a nosotros, a los viejos, diciendo, bueno, queremos saber quién era Pedro García. Queremos saber, no conocemos su obra. Queremos saber por qué tan importante. Eso es muy difícil de explicar por qué era tan importante. En este libro no intervino usted directamente. No. En ese libro yo estaba recién llegado a Monterrey, como quien dice. ¿No recuerda entonces el primer año de llegada, en el 48, apariciones de Pedro García por Monterrey, o no solía ir? No, sí, cada año venía a Monterrey también. Igual que iba a Torreón, en el camino a Torreón se encuentra Monterrey. ¿Y se veía? Sí, siempre. Todo el... Pues necesitaba verme y yo quería verlo, ¿verdad? Es más, lo atendía en todos los años en cosas tan intrascendentes y a la vez tan importantes como decirle, bueno, Pedro, así no vas a ir. Venía como quien viene de una batalla, ¿verdad? Todo sucio, y cuando llegaba hecho polvo, ¿verdad? Y hay que buscarte camisas o lo que sea. Y allí al que se parecía en el tipo a Pedro García, yo le sacaba una camisa o dos. Y le ponían o ropa. Sí. O un traje. Había uno que era pariente de Ruiz Funes, del que fue ministro Don Mariano. Llamábamos el pelón, Pepe Ruiz Funes. O sea, Pepe, llega Pedro García, de manera que... A ver qué traje tienes por ahí. Sería también gordo y tal. Sí. Todos los años nos veíamos, pero mis relaciones no fueron nunca literarias. Yo nunca, es decir, no he tratado con Pedro García. Es más, conozco muchos poetas y he tenido mucha relación con ellos, y a ninguno le he dicho nunca nada de su arte o de su profesión. No, no, o sea que era una relación de tipo humano. Totalmente normal, personal, no sí. No, no. Artístico, ¿dónde no paraba cuando venía periódicamente por Monterrey? Estaba, hay dos establecimientos que recuerdo, en otros más estaría, en, pero recuerdo el Hotel Iturbide. ¿Iturbide? El Hotel Iturbide y la Posada Garza Nieto, que están en la misma calle. La Posada Garza Nieto. Garza Nieto. Calle... Ya no existe, en Zaragoza, los dos en Zaragoza, la calle. Zaragoza. Ahora han hecho allí una transformación muy grande de la zona centro. Y han derribado como 40 manzanas para hacer una para hacer edificios nuevos. Se ha vendido el terreno, ¿verdad? El gobierno lo compró, lo ha vuelto a vender en parte y se ha hecho lo que se llama la Gran Plaza, que fue inaugurada hace el día 27 de julio, fue inaugurada por el presidente de la República de este año, hace unos cuantos días, hace una semana. Esos dos los recuerdo perfectamente. Primero Hotel Iturbide y luego Posada Garza Nieto. Sí, ahí, ahí... En el año 51 sale esta cosita en México, Viejos y Nuevos Poemas, un librito muy pequeñito, sí, que le sacaron en México, Distrito, sí, Federal. Allí en esto intervino Juan Rejano y Roque García Nieto. No, Roque Nieto. Yo a Roque Nieto no lo he conocido. No lo ha conocido. Pero Juan Rejano intervino en todo. También le sacaron un disco. Un disco, pero de los de 78 revoluciones, de los que eran de plástico, que se rompían. Y se lo regalaron un grupo de amigos. Entre ellos estaba Luis Jaime. Luis Yo Jaime. Recuerdo, sí, Luis Jaime, catalán. ¿Y dónde se lo hicieron el disco? En México. Todas las realizaciones, aparte de Río de Aguas Amargas y de... y de Soledad y otros pesares, todo era México donde tenía él. Él tenía, mire, todo México era suyo. Todo México era suyo. Estaba allí, todos lo querían. ¿En México no se vio usted con él? No, no en la capital. Pero usted no sale de Monterrey, usted yo está no, siempre yo, en Monterrey. Yo soy de Monterrey, ya vivo en Monterrey, allí me estoy siempre. Pero en México le hicieron, por ejemplo, él... Era, Fernando Benítez es un gran intelectual mexicano, sí, de los más importantes. Ahora es un, se ha hecho él un historiador de primer orden, historiador de los indios y sociólogo. Tiene un libro en siete, ahora son siete tomos ya, que se llama Los indios de México. Bueno, entonces en ese tiempo era director del suplemento dominical de novedades. Del suplemento dominical de novedades. Para que veas, comprendiendo el perfil psicológico de Pedro García, le dijo un día, delante de mí, Pedro, tú no tienes que preocuparte. Donde quiera que estés, en cualquier papel, mándame alguna cosa. Tú tienes garantizados cualquier cosita que me mandes, aunque sean dos líneas. Hay poemas de dos líneas. Mándame lo que quieras, yo te mandaré 150 pesos. En nombre del periódico, ¿cómo pago? 150 pesos, entonces. ¿Dar novedades? Sí, era una... Pues era una buena cantidad, se vivía con 500 pesos al mes, se podía vivir. De manera que le estaba ofreciendo, como quien dice, un empleo. ¿Y? No. No lo siguió. Mandaría uno o dos, o cuando... O alguna vez, ¿verdad? Pero no. Él no tenía... Llegó un momento en que no tenía ni fuerzas para ir a poner el sobre o para ir a comprar un sello de correos. No le interesaba, es que... Es... Nada. En la Universidad de Nuevo León podía haber estado. ¿También? Sí, aunque no hiciera nada. Aunque no hiciera nada, aunque diera su clase en la cantina. Había una cantina que esa... Ya desapareció. Creo que desapareció también, o puede que esté todavía. Se llama... Cantina Reforma, la Reforma. Esa era su escuela, ese era su centro. Allí alternaba. Sí, allí iban los muchachos y iban los poetas y la gente interesada. Entonces, y estar hablando con él pues representaba una gran cosa para muchos jóvenes de entonces. La Cantina Reforma, allí despachaba él, como quien dice. Allí él, y en los sitios más inesperados o insospechados es donde él tenía donde él ejercía y cultivaba esa importancia. Era, que también iba tenía. Por Chihuahua, Guanajuato. Sí, todo. Yo tengo un trabajito, no sé si, si le habrá llegado a usted. Ahora ya queda. Se llama Pastor de Soledad. Eso es. Yo le puse ese nombre porque Pedro García participó en el homenaje a Góngora. Sí, con ese poemita. Con ese poemita que organizaba entonces Rafael Alberti. Vamos, era de los principales del homenaje a Góngora, era Alberti. Aquí tengo yo Rangel Frías en Monterrey, Luis Ríos en Guanajuato, José Montes... Luis Ríos no. Luis Ríos ha estado siempre en México. Ah, Luis Ríos en México. Sí, en Guanajuato cuando estuvo estaba Virgilio, pero Virgilio Fernández del Real. Virgilio Fernández, ahora médico, doctor Virgilio Fernández. Ah. José Montes de Oca en Guadalajara y el doctor Navarro, ¿no? Sí, el Montes de Oca no, yo tengo la referencia del doctor Navarro, pero pues no, seguramente que es cierto, ¿verdad? No puedo yo no puedo desmentir muchas cosas porque las ignoro, ¿verdad? Entonces no puedo decir yo, recuerdo a Navarro. ¿Y esto de los sanatorios, cuando lo llevaban a los sanatorios para curarlo, no sé? Sí, pues es que a veces, bueno, eso lo generalmente quien lo determinaba, no sé si eso vale la pena decirlo o no vale la pena decirlo, ¿verdad? Era el Partido Comunista. ¿Ah, sí? Que lo determinaba porque lo querían mucho, lo admiraban, lo querían y querían curarlo, querían protegerlo. Pues ¿quién lo iba a hacer si no había quien lo hiciera? Si él no tenía familia allí, nadie. Tenía ya muchos. Ya no se veía nunca con la mujer, ¿no? ¿Él ya no se veía con ella? ¿O? No, nunca se vieron ya. Yo creo que nunca se vieron desde que se separaron. Creo que nunca se vieron. La noticia de la muerte se la dio a alguien de Monterrey, a Margarita. Yo no se la pude dar porque no sabía dónde estaba Margarita. ¿Y vino? No vino. No, pues ya lo enterramos el día 10 de agosto. Él sí. murió el 9. Del 67. Entonces, ya el final de su vida sí estuvo continuamente en Monterrey. No. Bueno, en los últimos meses sí. Últimos meses. Ah. No, años nada. Él no estaba en un año en ninguna parte. Él no tenía casa. ¿Cómo fue llegar ya finalmente allí a los últimos meses? Cuando vino a Monterrey, vendría, por ejemplo, en mayo, probablemente, ¿verdad? Casi seguro que fue en mayo. Sí. Vino, pues, mucho peor que nunca, de situación así, material y todo. Y además vino deforme, porque hinchado, tremendo, con una barba que no se podía tocar. No es que la quisiera él llevar, ¿no? Es que no la podía tocar porque tenía psoriasis. Enfermedad de la piel. Una enfermedad de la piel que se llama psoriasis. Y le daban cortisona. Entonces le había puesto con la cortisona una cara enorme, como un sol. Era hermosa la cara, era un rostro que él nunca había tenido. Y si quiere, podemos apuntar, yo le mandaré. Yo tengo un retrato que hizo un dibujante de allá, muy bueno, el mejor retrato que se ha hecho en la vida de Pedro García. Yo tengo el original porque me lo regaló el pintor. Dice, no, pues esto téngalo usted porque usted es quien debe tenerlo. Me lo regaló, le puedo sacar una copia, mandársela, del Pedro García final. De los días finales de su vida. De manera que llegó destrozado físicamente, económicamente pues no tenía importancia porque pues allí le conseguíamos algunas cosas siempre. ¿Y dónde se hospedó esos Y se hospedó finales? En la Garza Nieto, en la posada Garza Nieto, porque el Hotel Iturbide había desaparecido ya como tal hotel. Sí. Y entonces y la posada Garza Nieto estaba a dos cuadras más al norte que el Hotel Iturbide. Sí. Pero vino hecho un desastre así ya físicamente y sobre todo con esa enfermedad, con la psoriasis. ¿Y quién le atendía entonces? Allí él tenía un médico, el doctor Salinas Ruiz, que lo atendía de la enfermedad. Él tenía siempre de todo, a él no le faltó nunca nada. Y una especie de ángel tutelar, que era un empleado mío en la librería Cosmos. ¿Qué eran? Se llamaba él, se llama Rubén González. Rubén González, sí. Iba allí a... Este iba todos los días a donde estaba Pedro García, que era una cervecería, un jardín cerveza que dicen allá, con una gran terraza, ¿verdad? Sí. Que se llamaba La Cabaña. La Cabaña. Todas las noches, porque él no comía casi nada, Pedro. Le llevaba a... Y él comía allí, iba a buscarlo, para hacerle comer un poquito de sopa de pescado, que le gustaba mucho. Y de allí se lo llevaba al hotel para inyectarlos, para seguir las instrucciones del doctor. Lo llevaba a la Posada Garza Nieto. Ya no bebía en esos meses, en ese final no bebía él, ¿no? Sí, siempre. ¿Sí? Siempre, ¿no? Él probablemente, yo digo a veces que el no haberle dado en el hospital algo de bebida o algo de alcohol, o no sé, yo creo que fue peor. Que debieran haberle dado algo de alcohol, y nada más lo tenían con suero y cosas de esas, le quitaron el alcohol por completo. Yo creo que para un organismo que está alcoholizado, no creo yo, ¿verdad? Sí. A ver, eso con todo el respeto para los médicos de Monterrey, porque fueron... No tenía un médico, tenía cinco. Había incluso un doctor muy influyente que había sido rector de la universidad, que era el doctor Enrique Livas. Livas, así con V. Ese hombre también lo quería mucho y era muy amigo de todos los republicanos. Era un... Y además había sido rector de la universidad, del doctor Livas. El rector era el doctor Livas. Y el doctor Livas siempre se portó muy bien. Y el jefe de departamento del... Era el del DASU, era el licenciado Raúl Rangel Frías. Pero ya en los últimos días ya no podía salir del... Estaba muy mal. Se sentía mal y no salía ya ni a tomar nada ni nada. Entonces, como la librería Cosmos, que era la que yo dirigía, y era la mía, ¿verdad? Sí. Estaba muy cerquita del Garza Nieto. Él venía todos los días, cuando podía, a la librería. Y allí se estaba con usted y hablaba. Allí se, ¿no?, estaba y platicábamos y a ver, dame una novela. ¿Qué decía él? ¿Cuál era su sufrimiento? ¿Él se desahogaría o él no manifestaba nada? No, sí. Sí, pero en esos momentos él lo que quería era un poquito de reposo, que le prestara un libro, que le diera un libro. Leía mucho. Leía mucho y con mucha, no sé, con mucho acierto, con mucha... Era muy certero en sus lecturas. Pedro García, yo creo que ha podido ser maestro, no de poetas y todo, sino de cualquier personaje en el mundo entero. Él tenía el don de la precisión, tenía la cultura que se debe tener. Por ejemplo, nosotros, si he leído, yo llegué a México a los 29 años, pero tres fueron de guerra, y otros que estuve en el ejército como soldado, año y medio, y luego maestro de escuela. Cierto, ¿usted nació dónde? En Teruel, en Castel de Cabra, provincia de Teruel. ¿El día? 6 de agosto de 1910. Voy a cumplir 74 años dentro de... Y partió, llegó usted allí en... En el exilio, ¿no? Sí. ¿En qué? Yo llegué en... por libre, como dicen. Ah, ya. En el vapor, pero sí, como refugiado, ¿verdad? Pero sí, después. Pero después ya no había expediciones. En el vapor fui a Nueva York, donde tenía una hermana. Y allí estuve un mes y medio con ella. Y de Nueva York, en el vapor Siboney, llegué a Veracruz el 30 de noviembre de 1939, unos meses después. Por cierto, conmigo venía el general Hidalgo de Cisneros, que murió en Bucarest, sí, y que fue el jefe de la aviación republicana, el general Hidalgo de Cisneros, en ese viaje. Pues Pedro, estábamos hablando de algo preciso, no me acuerdo ahora. Sí, de la librería era para pedir un, para estar un rato allí, se sentaba. Las muchachas lo querían mucho, las empleadas. Y era ocurrente, gracioso y contento. Sí, pero no hablaba mucho con esos días. Ya. Lo respetaban mucho, pero no era ocurrente, no. Él sí era ocurrente, pero a veces, como cualquier persona, ¿verdad? Él, su fuerte, aparte de que tenía una cultura, ya digo, muy seleccionada. Yo le aseguro a usted que si yo le debo tanto a Pedro Garfias, porque yo he leído mucho, además tenía una librería, que podía leer lo que quisiera, pero el haber leído las cosas importantes se lo debo a Pedro Garfias. Yo no sabía, por ejemplo, todavía no estaba la traducción al español del Ulises. Pedro Garfias la conocía en francés. Y no la conocía así, la conocía y la de veras la conocía, en toda la extensión del verbo conocer. Y a quien quería, pues le hablaba, igual del Ulises que de otras cosas. Hay mucha gente habrá leído a Quevedo como poeta, porque Pedro Garfias sabía lo esencial de Quevedo en la poesía. Yo nunca olvidaré que era muy selecto, ¿no? Sí. Que los sonetos de Quevedo, por ejemplo, ese célebre Amor constante después de la muerte, pues muchos lo conocimos por Pedro Garfias. Todo. Él le recitaba ese soneto. Sí. Y muchos. Polvo serán, pero polvo enamorado. Polvo serán. Más polvo enamorado. Él tenía la cultura esencial. De Machado era muy seguidor, ¿no? De Machado mucho. Y de... pues él sabía todos. Es increíble el dominio que él tenía de la poesía española de todos los tiempos. Porque de Juan Ramón Jiménez también conocía mucho. Pero de Machado era, además de que lo conocía, lo quería. Es decir, él... era como si fuera un padre. Machado ha sido realmente un padre, un poeta padre para muchos poetas españoles, entre ellos Pedro Garfias. Solía recordar en sus charlas cosas de la guerra, evidentemente, hazañas, ¿no? Su comisario y tal. No, porque como todos, entonces se corría el riesgo de que todos empezáramos con nuestras historias. Ah. Entre nosotros era... bueno, siempre sale, ¿verdad? La guerra, siempre sale. Hasta que sale algún hijo o nieto que dice, ay papá, vaya, bueno, ya deja eso. Porque es la guerra, pues ha marcado a toda la gente y no hay manera de evitarla, ¿verdad? Te la encuentras a cada paso. ¿Cuándo pensaron ustedes ya que se moría Pedro? ¿Vieron que aquello? Ahí va. Yo, como venía todos los días, un día recibí un recado. Un recado de él. Creo que lo tengo en casa. Un recado de él. Que dice, Alfredo, mándame una novela o así, y luego mándame algo de dinero. Yo solo puedo copiar incluso el recado ese. Sí. Yo lo tengo. Me vuelvo desde la puerta porque me siento mal, algo así. Entonces él, pues, lo dicho, no le tuve que decir nada, la muchacha le prestó lo que él quería, decía, pues llevo este, pues se lleva ese, ¿verdad? Pero no lo vio, me dieron el recado después. Pero al ver ese recado llamé al doctor Livas. Porque el doctor Livas... Livas escribe L-I-V. ¿Cómo? Livas, con B chica, con B de vaca. Ah, ya. Livas, L-I-V-A-S. Ese es. El doctor Livas acaba de fallecer, por cierto. Murió hace poco. Pidiéndole ayuda a él. Ahora ya, mientras él ha podido valerse y todo eso, pues no necesitábamos nada, le dije yo al doctor. Pero ahora es cosa de hospital o cosas así. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hacemos los amigos de Pedro? entonces se necesita una persona con influencia para que lo admitieran en el hospital y lo atendieran bien. Bueno, sí. Lo de bien no era necesario, ¿eh? Porque lo tenía mucha gente. ¿Quién tenía un enfermo de esa naturaleza en la casa? No podía estar en casa. Y acudieron a alguien. Y acudimos al doctor Livas y se lo llevaron en una ambulancia al hospital. ¿Al hospital? Al hospital universitario, que entonces creo que se llamaba todavía hospital civil. Sí. Después el hospital civil pasó a ser propiedad y responsabilidad de la Universidad de Nuevo León. Pero al hospital universitario, que hoy es universitario. Y allí estuvo todo lo atendido que se puede estar en un hospital. Sí. En un hospital. ¿Pocos? ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? Estaría quizá unos 15 días. Quizá unos 15 días. Y ¿fueron ustedes allá a verlo? Siempre. Yo vivía vivo todavía en la casa. Yo desde el año 57 vivo en el mismo lugar, en la colonia Vista Hermosa, que está muy cerca del hospital, está a 700. Sí. Todos los días iba yo a verlo y mi señora. Y se veía que empeoraba, ¿no? Se veía que empeoraba mucho, mucho. Y todavía tenía él su humor y su preocupación, en cierta manera, eran los toros. Sí. Los toros y el flamenco. Y por entonces estaba así creciendo mucho, subiendo mucho la figura de Manolo Martínez, un torero mexicano que ya se ha retirado, se retiró hace poco. Era muy joven entonces, en el 67 tendría Manolo unos 22 años, o 23, y tomó, por entonces iba a tomar la alternativa, y dice, y me acuerdo que me decía, Alfredo, tú que conoces a Manolo, ve a verlo y le daba consejos, que no se dejara embaucar, que no se dejara gobernar, que tuviera por la gente. Desde el hospital. Sí, desde el hospital. Preocupado por Manolo Martínez. Pedro tenía un libro es un plan. Él nunca tuvo un libro, nunca. Que era Ronda de Toreros Muertos. Ronda de Toreros Muertos. Sí, y se refería a los toreros muertos por Miuras. Que están en el cielo todos. Llegaba Manolete. Manolete fue muerto por un Miura. Sí, sí. Y una escena de toros y pone allí de cómo llegó Manolete a la muerte, con qué aire, con qué serenidad, en fin. Él aplicaba. Charlaba por la radio también, de esas cosas, ¿no? ¿No daba unas charlas por radio sí, sobre eso? Sí, no, sobre eso no. Sobre eso no. Él, las charlas de radio eran todo, las organizábamos para justificar, para ver si así lográbamos que no bebiese unos días. Recuerdo en Tampico, en una ocasión, en este lapso que hay entre el primer conocimiento que tuve de él en el 45-46 y luego mi llegada a. Allí lo invitamos varias veces a que viniera él a Tampico y vino. Y recuerdo que le organicé una serie de charlas por radio hablando de regiones españolas. Y se portaba muy bien y no bebía en esos días casi nada. Hablando de regiones, sí, eso no se ha conservado nada. Yo tengo algo, pero no le doy mucho valor. Porque en realidad lo hacía yo. Me iba yo al centro español y me decía, ¿mañana de qué quieres hablar? ¿Y se las preparaba usted? Sí. Y luego él las leí. Y luego él las leí allí en la cabina de la radio y le ponía lo suyo también, ¿verdad? Yo le hacía como una especie de guión y hasta redactado un poquito. Y sí, los españoles de allí, incluso los viejos residentes, lloraban de emoción con los poemas de guerra de Pedro Garcias. Sí. Dice Asturias y Asturias y que si pudiera, si millones de puños golpean tus muros, tus cárceles y cosas de esas así. Pues los viejos residentes que se supone que eran franquistas lloraban de emoción y Pedro Garcias podía pedirles lo que quisieran, no pedía nunca nada, pero si hubiera pedido cualquier cosa se lo hubieran dado, dinero, lo que fuera. y patrocinaban esas cosas, ¿no? esas charlas. Y todo se estropeó un 29 de junio, que era San Pedro. ¿Y eso? ¿Por qué no fue? Porque por ser su cumpleaños, alguien... No, él no bebía. Él no bebía. Lo bebía muy poco. Pero, anda, don Pedro, vamos a tomar una copa, pues hombre, es el cumpleaños y es San Pedro hoy. Le llevaron una camisa, el otro le regaló otra cosita, 4 o 5 regalitos, y vamos un poco al bar. Estaba en el Hotel Inglaterra, el mejor hotel que había entonces en Tampico. Y cuando llegó la hora, pues no pudo ir a la radio. Todos los días había ido puntual. Así que actuó en la radio en Tampico, ¿no? Sí. ¿Fecha? No recuerdo. Ella vivía en Monterrey. Pero a lo mejor tengo yo... No, yo estaba en Tampico, eso tuvo que ser el 48 al principio. Yo me fui en julio del 48. ¿Antes del 48? Antes del 48, sí. Antes del 48. Sí, yo tengo charlas de esas. Sí. Tengo una cosa sobre Andalucía, que, mire, no importa si es de él o es mía. Bueno, ahí podemos poner con la cual colaboró Alfonso. Es que la idea es de él. Sí. Es que la idea es de él. Pero usted se puede ahí citar como colaborador. No. No, si le parece bien la pasa, como de Pedro, y que sí puede pasar, porque todas las ideas son de él. Él lo que era incapaz, él, además no lo hubiera entendido nadie. Usted le hacía de secretario. Sí, no lo hubiera entendido nadie la letra de Pedro Garcias, no podía Pedro escribir. Nadie la entendía, solamente yo soy su... ¿Cómo se llamaría ese? Descifrador. O su paleógrafo. Solamente yo puedo descifrar la letra de Pedro. ¿La entiende usted? Sí. O sea, resabios de maestro de escuela. Usted es maestro de escuela, sí. ¿No? ¿Qué le iba a decir? Ya el día final de... Y eso se estropeó por completo porque no pudo ir a la... La leí yo, parte de... Pedro García se ha puesto enfermo y voy a tener el gusto de leer lo que él ha escrito, lo que me ha dejado escrito. Y claro, ya se acabó el programa, porque ya volvió otra vez a beber. Las recaídas eran largas, y las curas eran muy pequeñas. Cuando los amigos de él, no hay necesidad de nombrar los comunistas, ¿verdad? Los amigos de los más íntimos, los que estaban cerca de él en México, que eran muchos, se reunían y lo mandaban a un sanatorio. Recuerdo, seguramente fue a varios, pero recuerdo el de las calles de Praga. ¿Dónde? En la Ciudad de México. En México, un sanatorio de la calle Praga. Sí, la calle de Praga, que allí decimos las calles. Sí, pero... Prueba porque sí. La calle de Praga. En la calle de Praga. Un sanatorio. Y hasta tiene una cosa chusca, porque él no quería ir. Le decían que te vamos a llevar a Praga. Y él creía que lo iban a llevar fuera. En México él encontró una especie de... pues un sucedáneo de Andalucía. Él no nació en Andalucía. Sí, ya en Salamanca. Pero pues se encontraba allí, en la Ciudad de México, que hay establecimientos como el Hórreo, un tablao flamenco y cosas de esas. Pues si lo llevaban, él estaba como en Andalucía, igual. Y él hablaba con los toreros, hablaba con los cantaores. A los cantaores les enseñaba a cantar. ¿Ah, sí? Sí, yo lo he oído allí con el Niño del Brillante. Y hasta con el Niño de Caravaca, que tenía, era el que mejor cantaba las tarantas en toda España. Y... recuerdo que ese era de más más resistencia, pero el Niño el Brillante, eran los cantadores eran dóciles a él. Él cantaba, Pedro pues no cantaba, ¿verdad? Tenía una voz bronca tremenda, ¿no? Y con las manos hacía los gestos de dónde debían sostener la voz, dónde debían modularla, ¿no? Y lo escuchaban, porque él sabía más flamenco que los cantadores. Mira, una vez estaba yo, vivía yo en Monterrey, pero en una... No donde ahora vivo, sino en la calle Lerdo de Tejada, que tenía una terracita que daba a la calle. comunicaba el departamento mío con la calle, así con el aire libre, con una terracita. Y estábamos allá, sentados, él tomando su tequila, y yo le ponía siempre discos de flamenco, pero tenía uno que era de una curiosidad, un disco muy viejo de 78 revoluciones, de los que lo había comprado por un peso en una estación de radio que liquidaba todo lo viejo, todo lo de 78, porque aparecían entonces los de larga duración, los LPs, y entonces le puse el disco ese, y estaba Pedro tomando su vasito, muy distraído. De repente se alborota y dice, pero si es La Niña. Era un disco de La Niña de los Peines. Pero si es La Niña. Sí, pero si es La Niña. O sea, en un disco viejo, ya. Inesperadamente, ya vibrar. Sin ambiente, sin nada, más que el deseo de darle gusto allí. Pero si es La Niña, reconoció a La Niña de los Peines. En donde menos se podía reconocer, ¿verdad? Mal sabía. Él contaba además muchas historias. Todos sabemos flamenco allí en Monterrey por él. Contaba la historia de Silverio Franconetti, un italiano que cantaba flamenco mejor que nadie. Había un cierto estilo. Y él contaba que Silverio, como le conocían en el pueblo, se fue a Buenos Aires y regresó al cabo de 20 años. Y en la misma taberna donde cantaba se puso a cantar también. Y con la misma exclamación que él dijo, es La Niña, una viejita que había allá dice, ¡es Silverio! ¿Silverio que vino allí a México también? No, Silverio, nos contaba Pedro de Andalucía, de que Silverio Franconetti, siendo italiano, sí, es el que mejor había cantado un estilo, no sé si las sigrillas o algo así. Y Silverio se fue de Andalucía a Buenos Aires. Ah. Y estuvo 20 años en Buenos Aires. Y al regresar fue a cantar a la... Bueno, fue a tomar el chatito a la misma, a la misma taberna donde él cantaba y estaba hacía 20 años. Y una viejita de allá lo reconoció en Andalucía por la voz. A los 20 años. Dice, ¿cómo sabe usted que soy Silverio? Dice, porque nadie ha cantado este cante como Silverio. Muy interesante. Eso lo contaba Pedro entre... Ay, contaba tantas cosas. A veces decía... Alfredo decía, el domingo estaba perdido él. El domingo estaba perdido. ¿Sí? Sí, todo el mundo, no iba nadie a las cantinas, todo el mundo se iba, todo el mundo se quedaba en casa. Y los días de fiesta eran, sí, el revés. Era, sí, y entonces él decía, ¿qué hago? Yo dice, déjame ir a tu casa. Digo, pero Pedro, nada más dime dónde quieres y yo te voy a buscar y te vienes a casa. Ya, no te estorbaré nada, si tú puedes hacer tus cosas y leer o escribir a tu familia, lo que quieras. Déjame el perro nada más, que el perro esté conmigo y con eso me conformo. Interesante. Y él venía y estaba con el Pinto, se llamaba Pinto mi perro. ¿Y le prestaba usted el perro ahí? No, pues allí estaba, en casa. Ah, sí, o sea. Y estaba tan alcoholizado que Pedro no bebía mucho. ¿No? No bebía mucho. Había unas copitas así alargadas, como las de... En Andalucía también toman el jerez, sí, así en esas... Allí toman el tequila, los mexicanos. Pero le dabas una... En primer lugar, yo no le daba nada. Y allí hasta que decía, bueno, pero... Una copita, hombre. Pues ya, no había más remedio. Le sacaba la copita y yo tomaba otra por acompañarle. Yo, que no he sido bebedor, yo me la acababa antes que él. O sea, que era un bebedor lento, pero incesante. Él estaba todo el día así. Eso era una enfermedad, él no era ningún borracho, él era un enfermo. O sea, que tomaba lo suficiente para estar a tono. Sí, por las mañanas, por ejemplo, él se levantaba como a eso de la una de la tarde. Tenía un horario completamente fuera de sí. De hasta teatral. Y se levantaba a la una y lo primero que tenía que hacer, le temblaba las manos, le temblaba el pulso, se sentía muy mal, muy mal. Y tanto si estaba en el Iturbide como si estaba en el, en el Garza Nieto, era bajar y atravesar la calle Zaragoza y estaba en la Reforma. En la cantina Reforma se tomaba una copa de tequila y se le pasaba el temblor, se sentía bien. ¿La medicina? Sí. Pues es que era la medicina. Al no encontrar otra o no aceptar la terapéutica correcta, esa era la única que había. En Tampico hay una familia, ya está menguada porque se murió el doctor Ridaura, pero está su esposa, que también es médico, y estos tenían una casita cerca de la playa. Tampico no es playa, no es puerto de mar, es un puerto fluvial, está en el río Pánuco, a unos 15 o 16 kilómetros del mar. Y en las orillas del Pánuco, ya para el final, casi en la desembocadura, pues ya es muy arenoso aquello, ya es casi playa. Entonces decíamos tener una casita en la playa, porque tenían una casita ellos allí en la ribera, en la orilla del río, y te salías en traje de baño y te ibas por una especie de dunas que hay allí hasta la playa. Y esa casita se la cedieron a Pedro Garcias. ¿Ah, sí? Sí. ¿Allí al lado de la playa? Ah, al lado de la playa. Bueno, al lado del río. El doctor Ridaura y su esposa, la familia Ridaura. ¿Ridaura? Sí, el doctor Vicente Ridaura. Son otros. Por eso le nombro tanto Tampico, es que muchas veces allí eran en Tampico, eran los doctores Ridaura. Los que lo cuidaban, los que lo atendían. ¿Se la cedían hasta que él se marchaba? No, ¿vale? Sí, quería estar toda la vida. O sea, él no les estorbaba a los doctores, de manera que a la familia. Podría haber estado toda la vida si hubiera querido allí en la casita esa de la playa. Y allí se repuso él, allí se curó él solo. ¿No? Se curó él solo. ¿Esto qué fecha es? ¿Lo de la casita de la playa? Sería... ¿Estando usted ya en Monterrey? Sí, estando en Monterrey. Yo iba mucho a Tampico. Los años 50. Sí. Años 50. Las fechas yo no funcionan para mí. Están todas. Pero sí era, yo vivía en Monterrey. Lo que pasa es que mi socio y yo, y ahora ya éramos realmente socios, teníamos la librería Cosmos de Monterrey, pero la librería Cosmos de Tampico no desapareció. Entonces yo iba mucho a Tampico a cuidar, a ver qué tal estaba la librería. Y hacía vida en Tampico y vida en Monterrey, en realidad estaba... Y como estos amigos, los doctores Ridaura, son pues muy amigos, han sido en el exilio, pues nos hemos hecho familias, como quien dice, familias artificiales. Artificiales que a veces tienen tanto valor como las naturales, ¿verdad? A mí me es muy difícil pensar que los Ridaura, la familia Ridaura, si me preguntaban a usted qué es de los Ridaura y decir nada, me parece absurdo. Yo creo que habría de haber algo para nombrar esa familiaridad, ese tipo de familias que se han formado y que es más que hermanos. Y todavía seguimos, no más que el doctor murió, pero sigo con la doctora, con sus hijas, con su hijo. A su hijo vive ahora donde yo vivo, en Monterrey. Claro. Él vive en... Yo le vendí una casita que tenía yo en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, allí a 70 kilómetros de Monterrey. Y le resté un pedacito y ahí tengo yo una casita. En el pedacito que le resté, y ahí está también, allí está. Ahora si seguimos con la misma amistad, los Ridaura. Para Ridaura, pues yo soy... No sé, pero por lo menos un tío. Ah, claro. Para Vicente, para el muchacho, el joven, pues cayó otra vez por lo mismo. Incluso alguien debió tener la culpa de... Que lo invitó y no... Sí, que más todavía, que le dijeron, le dijo a Ridaura, dice, no hombre, déjalo que beba una copa, otro médico. Es una prueba, vamos a hacer una prueba de que está curado. Una persona que está curada puede tomar una copa, ¿no? ¿Y empezó otra pues vez? Sí. No, la primera copa y fue la caída otra vez. Y yo creo que ya fue la definitiva, porque caídas. Claro, cuando se escapaba de nuestro control, Monterrey Tampico estaba controlado, pero cuando se evadía de ese control, pues en México tenía muchos amigos, pero no había ninguno que lo cuidase más que los que formaban la directiva. Juan Rejano que Juan era... Rejano era en México, en el distrito. Sí, en México, sí. Pero Juan Rejano, como hablaba con nosotros, a veces por teléfono, en fin, y cómo está Pedro y cosas así, pero Juan Rejano lo cuidaba en todas partes. Juan Rejano, en nombre también del Partido Comunista, ¿verdad? Sí. Él era del Comité Central del Partido Comunista, Juan Rejano. Sí. El día de víspera de la muerte y día de la muerte ya. La víspera de la muerte era... Bueno, él murió el día 9, el mismo día 9, porque ese día yo no había ido a verlo por la mañana y pedí informes de él. Me dijeron, está muy mal. Entonces, ese día fui con mi señora. Mi señora está... Bueno, no iba nunca, ¿verdad? El último día que estaba El último vivo. Día. Dio la casualidad de que ese día fui con mi señora. Y al llegar allá encontramos a otro matrimonio. ¿Quiénes eran? Eran Eugenio Armendáiz. Aquí vive su mamá, en Madrid. La mamá de Eugenio. Eugenio Armendáiz y su esposa, que se llama... ¿Españoles? No, mexicanos, pero de origen español. Muy cercano español. Aquí vive la madre. Eugenio Armendáiz y su esposa, que es... Nada más sé que se llama María Aurora, pero no sé el apellido, pero María Aurora y Eugenio Armendáiz. Estaban allá. Pues somos muy amigos también, ¿qué tal? Es más, María Aurora fue en algún tiempo una especie de musa de Pedro. Y Pedro estaba medio enamorado de ella. A ella le gusta mucho... Canta muy bien, es mexicana, pero toca muy bien la guitarra y canta así por los bajinis, se echa sus coplitas flamencas. Y claro, pero se llama María Aurora Elizondo. Elizondo, María Aurora Elizondo. Y estaban ellos allá, pues qué tal Eugenio, qué tal María Aurora, pues muy bien. Y estuvimos en el cuarto los cuatro, un rato. Y luego. Y él muy mal, ¿no? Él muy mal. Pero hablaba. Hablaba un poquito y todo eso así, pero muy poco. Pero conocía a todos, nos conoció a todos. Tocó la mano y así. Y conocía a los cuatro, nos conoció muy bien. Entonces, pues esas cosas que hacemos a veces los amigos que somos, no somos del todo fieles. Eugenio y yo nos salimos al pasillo. Y se quedaron las dos señoras con Pedro. Y al rato llegó un enfermero que lo vio y le recibió sus últimas... Nada, se murió en las manos del enfermero. En las manos del enfermero allí se murió. ¿Y su mujer también estaba allí dentro? Sí, estaban dentro María Luisa, mi señora, y estaba María Aurora también. ¿Y les llamarían ustedes? Entonces, ellas salieron. Dijeron, ya está, dijeron, ya murió. Lo ha dicho el enfermero. ¿Y eso fue en cuestión de media hora? Una hora, digamos. Una hora, pero...